¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kids? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. El tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos. Bienvenidos a esta segunda temporada del Tipómetro. Nos alegra saludaros de nuevo y os podemos asegurar que en esta nueva etapa venimos con muchas ganas de hablar, de discutir también muchos de los temas que se refieren al mundo de la comunicación y sobre todo del periodismo, perdón. Sin duda, como vimos en la pasada temporada, estamos en un momento de crisis a todos los niveles en el periodismo. Este verano hemos vivido muchos momentos importantes y conviene que hoy, en este primer programa, retomemos algunos de esos asuntos que nos han ocupado buena parte del verano. Como siempre, tengo a Gerardo aquí a mi lado, que también nos va a traer novedades y temas muy interesantes. ¿Qué tal estás, Gerardo? Pues nada, aquí ya cargando las pilas y preparado para esta nueva temporada. Y este año pues queremos contar con la colaboración y la participación de nuestros oyentes, no solamente por los que nos escuchan en las ondas, sino en el podcast, en nuestro blog oficial del programa o también en nuestra página de Facebook, ¿no? Y también pues estamos en Twitter, que tenemos el hashtag El Tipómetro, y bueno, que pensamos que todo esto es una puerta abierta para nuestros oyentes. Para los que no sean muy asiduos de Twitter, les recordamos que hashtag, ¿vale?, es esa palabra que viene precedida de almohadilla y que enlaza a una serie de contenidos, ¿de acuerdo? Enviamos un saludo también a nuestro colaborador habitual, a ese alma del programa, que es José Manuel Brunet, que esperemos que esté aquí muy pronto, ¿verdad, Gerardo? Y que enseguida se recupere y ya lo tengamos aquí. Por supuesto, bien. Además, siendo este el primer programa de nuestra segunda temporada, hoy tenemos el honor de tener aquí al presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Rafael Terán. Muchas gracias por venir. A vosotros. Bien, vamos a hacer algunos cambios este año. Este año hemos introducido algunos cambios después de analizar esa primera experiencia del año pasado. Y lo vamos a hacer este año comentando primero unos datos que no debemos olvidar nunca. Vamos a echar un vistazo breve al barómetro de la libertad de prensa de 2011 que elabora Reporteros Sin Fronteras. Sí, Gerardo, cuéntanos un poco, pues, qué dice este barómetro de la libertad de prensa, que desde luego no trae noticias buenas, ¿verdad? Pues este informe de Reporteros Sin Fronteras nos dice que en lo que llevamos de 2011 ya han fallecido 50 periodistas. Solo en el mes de septiembre han sido 13 los fallecidos, 3 de ellos en México, 2 en Perú y el resto en Tailandia, Yemen, Afganistán, China, Brasil, Honduras, Irak y Somalia. Vemos una vez más como una de las zonas más difíciles para ejercer esta profesión es la América Latina. También han muerto 3 colaboradores y distintos países mantienen encarcelados a 161 periodistas, 9 colaboradores y 135 net ciudadanos, que recordamos que es como se conoce en este informe, pues a los llamados periodistas ciudadanos de Internet, ¿no? Bloggers y personas que interactúan en Facebook, en Twitter. Bien, a partir de ahora no solo nos quedaremos en estas cifras, sino que también vamos a ver algunas de las noticias que se refieren pues a estos sucesos, a estas muertes de periodistas que ejercen su labor en sitios muy complicados y donde debemos poner especial atención. También vamos a aprovechar para recomendar aquí la reciente publicación del trabajo de Bernardo Díaz Nosti, titulado Libro Negro del Periodismo en España, que se presentó el pasado 29 de septiembre y que está coeditado por la Asociación de la Prensa de Madrid y la Cátedra UNESCO de Comunicación para Universidad de Málaga. El libro ha sido descrito como una radiografía de todo el espectro de medios que ha engordado artificialmente a través de las concesiones públicas que los sucesivos gobiernos, las administraciones autonómicas y municipales han ido otorgando a lo largo de los años, creando de esta manera una burbuja mediática sin precedentes en Europa. Una burbuja que, según Díaz Nosti, es también profesor de la Universidad de Málaga, ahora se está pinchando. Si tenemos tiempo, hoy vamos a ver algunos de los datos que aparecen en este libro. Y bueno, ahora vamos a pasar a uno de esos temas que han ocupado estas últimas semanas, no hace apenas un mes que sucedió, ¿vale? Que es esa, ese intento del Consejo de Administración de Radio Televisión Española de ver los contenidos de los informativos. Ahora lo vamos a analizar en portada. Como he comentado al comienzo, tenemos casi obligado a dedicar nuestro tema principal a la polémica ocurrida hace unas semanas en Radio Televisión Española a raíz de que el Consejo de Administración votase una propuesta para tener acceso al guión de los servicios informativos que se elabora en el sistema eNews que utiliza la pública. Recordamos que en un primer momento esta propuesta parecía salir adelante con los votos a favor de PP y CiU y la abstención de PSOE, Comisiones Obreras y Esquerra Republicana. Los únicos representantes que votaron en contra fueron los de Izquierda Unida y UGT. Inmediatamente después de que se diese a conocer dicha votación, los trabajadores de los servicios informativos de Radio Televisión Española y numerosos periodistas en las redes sociales comenzaron una campaña para evitar lo que a su juicio, a juicio de todos al parecer, suponía un intento de restablecer la censura previa. Periodistas como Julia Otero e Ignacio Escolar fueron de los primeros en mostrar su descontento con esta medida y unir a muchos internautas, profesionales de la comunicación o no, bajo los hashtags RTVE de todos y defiende RTVE. Ha sido un momento especialmente interesante por lo que supone que miles de ciudadanos hayan salido a defender públicamente lo que consideran suyo, su derecho a una información independiente del poder político, libre y transparente, simbolizada en los medios de comunicación públicos. Aunque algunos sectores políticos aseguran que en realidad no está la objetividad e independencia de Radio Televisión Española, lo cierto es que rápidamente todas las fuerzas políticas se han puesto de parte de la ciudadanía y han forzado la rectificación de ese Consejo de Administración, llegando incluso a la dimisión del representante de Comisiones Obreras que se abstuvo. El Consejo de Informativos de Radio Televisión Española también reprobó con firmeza la actuación descabellada, en sus palabras, del Consejo de Administración, y en un comunicado recordó que este órgano tiene como labor de la gestión de los medios, pero que no puede influir sobre la forma en la que la información es seleccionada, captada, corregida y elaborada. Vamos a ver algunas de las reacciones de periodistas ante este hecho, antes de pasar a debatirlo. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, aseguró en un comunicado que el acceso del órgano al guión supone un anticipo de la censura previa que se creía desterrada y explicó que la decisión significa el regreso a un pasado que se creía superado y en el que la libertad de expresión no existía. Además, han añadido que parece que los consejeros que respaldaron esta propuesta se han equivocado de época y de actitud. El veterano periodista Iñaki Gabilondo criticó que resulta prehistórico el intento de controlar la información en la televisión, la consecuencia de una grave falta de respeto entre la política y el periodismo. Según afirmó, ambas conforman un matrimonio viejo y casposo, con solo unos golpes de pasión. Aún así, como están destinadas a convivir, debería haber un respeto suficiente entre ambas. Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, FAPAE, afirmó que se trata de algo ridículo, que coarta la libertad de los empleados de informativo. Después de quitar la publicidad, quitar también la libertad me parece un poquito fuerte, ha comentado. Vicente Valles, trabajador de Televisión Española, afirmó también que los partidos recuperan la censura previa porque quieren controlar el minutado de los telediarios, quieren más control y esto a 2 meses del 20 de noviembre, ya sabéis, las elecciones generales. Elena Sánchez destacó que, como directora de informativos de una televisión pública, el director general nunca entraba al sistema de edición, ya que esa era su responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de Elena Sánchez cuando ella era directora de informativos. Y, por último, Pedro J. Ramírez ha comentado que lo de Radio Televisión Española es una vergüenza y que los políticos haciendo de redactores jefes es la prueba del absurdo. Bien. Visto esto, que yo creo que todo lo tenemos fresco en la memoria, porque ha sido un tema que ha aparecido mucho, que se ha debatido mucho, vamos a pasar ahora a comentarlo con Rafael Terán, sí, ¿de acuerdo? Sí. Y eso lo vamos a hacer en nuestra entrevista. Imagino que habrás hablado mucho ya sobre esto, porque hace semanas que ocurrió y desde luego, por lo menos a las personas que se dedican a la comunicación, pues ha sido el tema estrella durante muchos días. ¿Qué pensaste cuando supiste de esta decisión del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española? Hombre, primero pensé que alguien esa noche no había hecho bien la digestión. Después, pues, aluciné y después intenté entenderlo porque, digo, ¿para qué sirve acceder al iNews, al sistema minutado con el que yo he estado trabajando varios años mientras he estado en Televisión Española? ¿Qué pretenden con esto, no? Por tanto, ninguna de las preguntas que yo me hacía encajaba en esa peregrina decisión de un consejo que, por cierto, hay que recordar, está funcionando sin un presidente de Radio y Televisión Española y que no puede suplir las funciones del presidente, como así después se lo ha recordado el Congreso de los Diputados. Entonces, ha sido, yo creo que ha sido un intentar tirar la piedra a ver qué efecto causa en un grupo de personas que yo creo que están entendiendo demasiado peligrosamente que los periodistas somos manipulables y dóciles, y creo que se han equivocado. Y me alegro también que hayan sido los profesionales de Radio y Televisión Española los que hayan vuelto a hacerlo, como también quiero recordar se hizo en la época de Alfredo Urdaci, en que había tanta manipulación en Radio y Televisión Española que creamos un comité de vigilancia de los contenidos y nosotros mismos emitíamos informes diarios que no nos pedía nadie sobre los intentos de manipulación que se habían producido en los contenidos. Se quiera creer o no, yo creo que Televisión Española, Radio y Televisión Española, también Radio Nacional, si algo positivo, que en eso no me meto, pero si algo positivo se le puede atribuir a este gobierno, es que el presidente Zapatero, cuando llegó al gobierno, dijo: Radio y Televisión Española no es cosa mía. Yo creo que se está viviendo una época de absoluta libertad en los contenidos, que se puede alterar por la acción de cualquier editor, pero nunca por la presión política. Y esto, todo este intento de censura se rectificó, ¿no? Pero ¿a ti te parece que fue adecuada esta rectificación o que deja la puerta abierta, se podía volver a...? No, yo creo que no deja ninguna puerta abierta. O sea, yo creo que eso lo hicieron, no sé quién les dio esa instrucción y qué fin pretendían, porque insisto, ver lo que hay en iNews no es ningún secreto. O sea, el que quiera se acerca a la redacción y puede ver, ahí está un minutado diciendo cuánto tiempo va a cobrar una información y qué orden tiene. Seguramente se cambia durante la marcha antes de emitir un informativo por cuestión de simplemente que llegue una noticia de más actualidad y que se le dé más o menos tiempo. Eso lo decide el editor, de acuerdo con el jefe de informativos, que si todo sigue como era antes y sigue... Antes ha tenido una reunión con la redacción y ha decidido los contenidos. Por tanto, ahí no iban a poder decidir nada. ¿Qué querían ver? No hay nada que esté oculto. Un redactor, cuando elabora una información, se ve inmediatamente en el telediario. Pero yo creo que sí, que había un cierto intento de ver si eso se podía hacer, porque, hombre, es más sano y más terapéutico para ellos pensar que pueden controlar hipotéticamente un contenido sobre todo el tiempo de un candidato o un político sobre otro, ¿no? Claro. Han intentado medir un poco hasta dónde podían llegar los periodistas. Creo que después de la reacción, que también me alegro mucho que ha sido unánime, se le han quitado las ganas. Sí, definitivamente. Y eso esperamos, que no ocurra más. Algunos partidos, sin embargo, aseguran que Radio Televisión Española tiene, de hecho, falta de objetividad, peca de falta de objetividad, y que también está manipulada por la Moncloa, ¿no? Todos sabemos un poco qué grupos de comunicación se refieren a eso. ¿Cómo lo ves tú realmente? Yo te digo que en Radio Televisión Española está viviendo una etapa de bastante transparencia, bastante libertad de los contenidos, e insisto en que si se produce alguna desviación de ello y se aprecia, que yo también cuando dice alguien esto digo ponga ejemplos. Dígame dónde y cuándo. Cuando si ocurre algo, esto es responsabilidad del editor, ¿eh? A mí no me consta de que haya presiones de ningún tipo, aunque siempre se tienen, tentaciones se tienen, y hay gente en instituciones que considera que es lícito llamar al periodista y decirle: oye, méteme a fulanito, háblame de este tema o dedícame más tiempo, procura quitar aquello. Pero eso está en el profesional, decidirlo o no decidirlo, y yo creo que en este momento, tanto en Televisión Española como en Radio Nacional, eso se tiene en líneas generales bastante claro. ¿Y crees que este modelo podrá cambiar con un posible cambio de gobierno el 20 de noviembre? No lo sé. Yo en esto siempre digo que depende de los profesionales. Si los profesionales mantienen una actitud ética y deontológica, entendiendo que los medios de comunicación son un servicio público, y más cuando son públicos, esto no pasará. Y si los políticos de turno entienden que no hay cosa más rentable que una información objetiva, pues entonces no habrá problema. Pero tentaciones habrá, y gente que caiga en ella, pues también, por supuesto. Recientemente, como tú ya sabes, la FAPE ha emitido lo que han llamado la declaración de Segovia, que va pues, con respecto a la actitud que hay que tomar con las elecciones en los medios, ¿no? Sí. Que viene un poco también a colación de, uh-huh, de todo este tema. La tenemos aquí, pero es muy larga, ya la, sí, la hablaremos en otro momento. Sí, pero momento. En síntesis trata eso, ¿no? Decir que los profesionales seamos profesionales. Yo creo que uh-huh, hay que desenterrar ese concepto que se ha impuesto y que nos ha hecho tantísimo daño del periodista de confianza. Claro. Del político. Eso ha demostrado que lleva a que el periodista pierda la dignidad, pierda la credibilidad, claro, se le pierde el respeto, tenga un trabajo cada vez más precario, y hay que apostar por el periodista técnico, el periodista profesional que hace su trabajo y que haga entender al que no sabe de esto que su trabajo es tan serio y tan respetable como el de cualquier otro profesional, como puede ser un abogado, al que no le dicen nunca cómo tiene que redactar un pleito, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no se metan en mi trabajo que yo sé cómo lo hago, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué piensas de la autocensura? Que creo recordar que era recomendada también para los periodistas y para los empresarios de comunicación en esta ley que le decían de Leire Bajín. Recomendaban aquello, ¿no? Sí, la ley de igualdad de trato. Exactamente. Sí. Yo creo que todos tenemos una autocensura. Quien no, sí, lo reconozca, yo creo que no es sincero, igual que todos tenemos una carga ideológica en lo que pero hacemos. ¿Pero crees que todo el mundo la administra bien? Porque autocensurar, yo tengo la mía y tú la tuya. No sé qué decirte, Gerardo. Yo no sé. Yo trato de administrar bien la mía y trato de que esa autocensura que me impongo no limite el buen ejercicio de mi profesión. Uh-huh. Después depende de mi espíritu crítico, ¿no? Y del análisis que yo haga de ello, pero la autocensura existe. Pero hay que entender que la autocensura no significa limitarte los contenidos, sino significa ser consciente de las limitaciones que tiene el ejercicio de tu profesión, uh-huh, y la responsabilidad que, claro, tienes como profesional del periodismo. Uh-huh. Yo insisto mucho siempre, sí, en que un periodista, su jefe es el ciudadano. Uh-huh. Y no el que le paga. El que le paga obtiene beneficio por el trabajo del periodista. Uh-huh. Si yo tengo eso claro, lógicamente mi nivel de autocensura tiene que ser muy alto, porque soy responsable de los efectos que cause lo que yo diga a través de mi medio. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y hablando de otros temas, tenemos aquí el expresidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, y sé que está embarcado en muchas actividades que tenemos en Estepona, en Doñana, tenemos el centenario de la asociación. Cuéntanos un poco todo. Bueno, lo que se puede adelantar, claro. Tú me hablas de las actividades de aquí a un mes. Porque, de todo, de porque todo. Porque curiosamente, sí, ya vamos. Es que Rafa, para quien no lo conozca, Rafa es un hombre que no para. Y ya tiene previsto, pues, de aquí a un mes, como él, sí, dice. No, hombre, de aquí a un mes sí tenemos muchas actividades. Hay proyectos de la Asociación de la Prensa a bastante más tiempo, pero bueno, lo más inmediato, por supuesto, tendremos una reunión de la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa el día 14 y 15 en Antequera, donde, bueno, es la reunión anual y donde los periodistas andaluces pues vamos un poco a hablar de la situación en la que estamos, y sobre todo vamos a debatir de algo que es inminente, que es la creación del Colegio de Periodistas de Andalucía, que si no hay ningún cambio, que suponemos que no lo habrá, será aprobado por el Parlamento a finales de noviembre, principios de diciembre. Uh-huh. Y por tanto dará a la profesión periodística una base jurídica que en este momento no tiene. Uh-huh. En la Asociación de la Prensa de Huelva pues también estamos liados con dos temas. Este año estamos celebrando el centenario de la Asociación de la Prensa de Huelva. Es algo que bueno, pues muchos no saben, ya son 100 años trabajando por la profesión en la provincia, y entre las actividades que hemos hecho durante este año, ahora ya cerramos el periplo con un encuentro de periodistas de Sevilla, Cádiz y Huelva en Doñana. Uh-huh. Queremos que los periodistas del área de Doñana nos veamos en el Parque Nacional, que es el elemento que nos une, y hablemos no solo de la situación de nuestra profesión, sino también de la responsabilidad que tenemos hacia Doñana, su comarca, uh-huh, y los ciudadanos que hay en torno a ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso nos vamos a reunir las juntas directivas de las tres asociaciones durante un fin de semana en El Rocío y Doñana. Habrá una sesión, esto lo estoy anticipando, todavía no se ha hecho público, pero bueno, no importa. Habrá una sesión abierta durante la mañana del sábado día 22 a todos los compañeros que quieran asistir a ella, porque habrá, uh-huh, debates con una mesa redonda y dos ponencias bastante importantes. Uh-huh. Y después pues ya seguiremos durante la tarde del sábado y la mañana del domingo reunidos las juntas directivas, uh-huh, entre nosotros y también con los responsables del Parque Nacional, para hablar, como yo digo, de la problemática nuestra como profesionales y como, uh-huh, ciudadanos que estamos responsabilizados con ello. Y otro tema que sí tenemos ya entre manos y que está ya prácticamente rodando solo con todas las puntadas que hay que darle, y es los actos principales del centenario de la Asociación de la Prensa, que será una exposición sobre la historia de la prensa en Huelva, con documentos que tiene el archivo municipal. ¿Qué será? Esta ya tiene fecha y lugar y todo, ¿no? Sí, será a principios de noviembre. Tenemos que ajustar la fecha por cuestión de espacio de la sala donde se va a celebrar. Que también está... Eso está prácticamente, vamos, será a principios de noviembre. El día no te puedo confirmar exactamente, posible que se adelante incluso algunos días. Y ahí vamos a presentar por primera vez en Huelva documentos que están en el archivo municipal sobre la historia del periodismo. Queremos contar también con material procedente de Radio Nacional y de alguna colección particular, de algún coleccionista particular, material que se ha utilizado en la historia del periodismo, la comunicación en Huelva, porque Radio Nacional de España en Huelva es una emisora importante para la historia de la radio en España. Fue la primera emisora de Radio Nacional que tenía estudios con su equipo emisor y todo. Y de aquí han surgido periodistas muy conocidos, ¿no? Como el primer director de La Vanguardia, Jesús Hermida, Víctor Márquez Reguiriego, bueno, muchos que yo creo que necesitan un reconocimiento y que Huelva sea consciente de la importancia que ha tenido el periodismo desde esta provincia a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer eso y después vamos a organizar un acto de conmemoración del centenario donde vamos a intentar reunir a todos los presidentes que en este momento todavía tenemos localizados, que han sido presidentes de la Asociación de la Prensa, y vamos a rendirle un pequeño y modesto homenaje. Y a la vez que vamos a contar con la presencia, entre otros, de Víctor Márquez Reviriego, que nos va a pronunciar también una pequeña conferencia sobre la importancia del periodismo en la época democrática, ¿no? Víctor Márquez Reviriego, además de ser de la provincia de Huelva, de Villanueva de los Castillejos, es uno de los periodistas parlamentarios más importantes de nuestra historia. Y un periodista que todavía sigue en ejercicio, a pesar de que está jubilado, ¿no? En fin, son pequeños apuntes de algo que vamos a desarrollar, como digo, durante el mes de noviembre. Vamos a hacer. Y también está prevista la llegada a Huelva de la directiva de la FED. Para estos actos va a venir también por primera vez la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de la Prensa. La cúpula de los responsables del periodismo en España vendrán a Huelva, si se cuadra bien la agenda, el día 11 para participar en estos actos. Tendrán una reunión aquí, van a tratar incluso un tema importante sobre la situación de la profesión periodística en España y harán lo que entonces se llamará, igual que tú has citado ahora la declaración de Guadalajara, harán la declaración de Huelva, que yo creo que, hombre, que permitirá que Huelva también marque algún puntito de algún hito en la gestión del periodismo en nuestro país. Fantástico, pues claro, yo creo que eso merece la pena irlo recordando todas las semanas hasta que llegue el gran día. El momento, claro. Además que va a ser un momento muy importante, yo creo, para todos los periodistas aquí en Huelva, y no solo eso, también para los ciudadanos que han vivido un año bastante convulso en cuanto al periodismo, cierre del mundo Huelva Noticias, la crisis en Odiel, la aparición de nuevos medios digitales y uno impreso semanal, Huelva Ya, y toda esa serie de problemas que parecía que esta pequeña ciudad no se estaba enfrentando, y sin embargo tenemos ahí un bagaje histórico muy importante y que merece la pena que todos los onubenses conozcan. Sí, nosotros también queremos, y aprovecho este momento muy brevemente para decir que los profesionales de la información, los periodistas de Huelva, yo tengo muchísimo interés y desde aquí los quiero invitar en que participen de estos actos y sobre todo del encuentro que vamos a organizar con la Junta Directiva de la Asociación de la Federación de Asociaciones de la Prensa, para que todos podamos tener la oportunidad de hablar con ellos y plantearles precisamente nuestra problemática, la situación en la que estamos, y que se hable de lo bueno y de lo malo, porque yo creo que es importante que haya contacto directo con los responsables del periodismo en España y que nosotros mismos le hagamos entender cómo estamos. Entonces, por tanto, yo quiero, por favor, que estos actos que son de la Asociación de la Prensa son para la sociedad de Huelva, pero especialmente para los periodistas. Y que participen, que pidan el día libre. Porque yo sé que si no piden el día libre, trabajarán mañana y tarde. Pero, por favor, que vengan a estos actos. Y que los que no estén asociados en la Asociación de Prensa, también que se asocien. Hombre, eso creo que eso ya forma parte de su libertad, pero me gustaría. Seguramente a muchos les toque cubrir esos actos, así que estarán allí, además, trabajando como debe ser, ¿no? De periodista, ejerciendo, ¿no? Y será mucho más interesante. Vamos a hacer una cosa, si os parece, hacemos una pequeña pausa, ¿vale? Y volvemos ahora para comentar algunos datos interesantes y seguir debatiendo un poco la situación del periodismo actual. Volvemos enseguida. El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en El Tipómetro. Hemos estado comentando toda la polémica de Radio Televisión Española, la situación de la televisión pública, de la radio pública también, actualmente, y por supuesto todas esas actividades que Rafael Terán nos ha ido comentando que se van a desarrollar durante los próximos meses y a los que ha invitado a todos los periodistas onubenses, y que esperemos que bueno, tengan mucho éxito y que todos los periodistas participen. Vamos a pasar ahora a comentar abiertamente algunos de los temas, algunos de los datos que aparecen en ese libro negro del periodismo en España, que hemos comentado, que hemos anunciado al comienzo del programa. Por ejemplo, me gustaría traer aquí datos, en los datos que se desprenden de una encuesta sobre presiones y extorsiones a periodistas. Dice, por ejemplo, el libro de Bernardo Díaz-Nosti, que una encuesta realizada a comienzos de 2008 entre directores de prensa diaria española de pago mostró que el 86,5% de los encuestados afirmó haber recibido presiones externas, siendo las instituciones públicas, en la percepción de los responsables de los diarios, las que mayor intervención habían ejercido sobre los contenidos. Eso quiere decir, las administraciones, los partidos, son los que, digamos, intentan un poco moldear la información que quiere sacar el periodista a la luz, que quiere escribir, los que influyen sobre el trabajo del periodista. ¿Esto es así hoy día? ¿Es muy notable? Sí, yo creo que ese porcentaje es cierto. O sea, es raro que no se reciban presiones de un tipo o de otro. Pero yo creo que esa percepción de que son las instituciones públicas simplemente porque son la mayoría. Uh-huh. No hay, pero claro, yo creo que todos tratan de presionarte. Uh-huh. Algunos incluso entienden que es su obligación y que tu obligación es ceder. Uh-huh. Pero en esto, la estadística que ofrece Bernardo de Diagnosti creo que es absolutamente cierta. Y lamentablemente, a mí me hubiese gustado que ahí metiera otra estadística. Uh-huh. Y es de esas presiones, ¿cuáles han surtido efecto? Uh-huh. ¿Qué porcentaje? ¿No? ¿Que son todos los que presionan? ¿Te refieres a los anunciantes o en general a los...? No, en general. A ti te puede llamar un político, un gabinete de comunicación de una empresa o de una institución y decirte, oye, méteme esto, o vente a tal sitio, o haz lo otro, uh-huh, o de esto para tu información que te voy a meter una reacción. Claro. Entonces, eso lo hacen. Yo eso lo peleo mucho. Creo que cuando un periodista está en un gabinete de comunicación debe ser profesional y hacer, sí, entender al responsable del gabinete de comunicación, uh-huh, que defender sus intereses no es atentar contra el derecho de información. Y a veces en los propios periodistas que estamos en los gabinetes de comunicación caemos en esto y nos convertimos en la voz de nuestro amo. ¿Eh? Uh-huh. El año pasado estuviste con nosotros y yo recuerdo muchísimo todos los días un consejo que nos diste. Yo por mi trabajo tengo que ver cada día pues la agenda diaria, ¿no?, que hay en medios como Europa Press, ¿no?, que publican y de la que muchos otros medios se nutren pues para ir organizando un poco la información que van a sacar al día siguiente. Una de las cosas que comentaste es que hay políticos que hacen convocatorias a los periodistas diciendo simplemente que van a comentar temas de actualidad. Uh-huh. Y los periodistas van allí a, sí, sin saber realmente de qué tema va a tratar ese político. Y sí, ha pasado un año sin creo sin que haciendo. Incluso ha crecido. Sí, sí, sí, sin duda. El sin duda. Problema es que todavía se sigue yendo. Uh-huh. Yo sigo diciendo, no vayáis, no vayáis. Cuando aprendan a dirigirse a ti, ve. Mientras, claro, no vayas, no, claro, vayas en busca de la no noticia. Uh-huh. Uh-huh. No vayas a un fantasma a ver dónde arrastra la cadena, no aparezcas. Uh-huh. Y si no pasa nada, si no vas. ¿Pueden utilizar a veces los políticos este tipo de convocatorias para, digamos, contrarrestar otras informaciones que podrían salir al día siguiente? Sí, sí, no, ellos juegan al ping-pong con los periodistas. Uh-huh. O sea, incluso cuando no son capaces de hablar entre ellos, ni siquiera por teléfono, uh-huh, pues cogen a los periodistas, los citan, dicen algo, sabiendo que mañana el de enfrente al que se han dirigido va a hacer el rebote y le va a contestar a través de los periodistas. Yo creo que eso hay que cortarlo. Uh-huh. Si te convocan a una rueda de prensa con un tema de interés, ve, y si no tiene interés, no vayas. que se llamen, se hablen por teléfono o se escriban una carta o se metan en Facebook, en Twenty, lo que quieran, pero que no se utilicen para eso, que no estamos para eso, estamos para buscar información, porque yo insisto y lo digo también con frecuencia que en la convocatoria de ruedas de prensa es una nueva forma de censura, porque te paraliza, te impide estar en contacto con la actualidad, te mete en la rutina, te aturde, te aísla de la realidad, y esto hay que romperlo. En la rueda de prensa, cuando importa el contenido, se va. Si no, pues no. Sí, sin duda hay cada vez más convocatorias de este tipo y a medida que nos acercamos al 20N, muchísimas más. Y lo peor de todo es que ya incluso sabemos, los que vemos la agenda diaria, que hay ciertos días de la semana en las que la agenda es increíblemente extensa y cuando está la cosa más calmada, pues prácticamente no hay nada y muchos periodistas se las ven y se las desean para buscar información. Yo te quiero comentar una anécdota, Daniel, porque yo tengo una cierta alergia a las ruedas de prensa sin sentido, hasta el punto de que quizás pierdo la objetividad. Los compañeros de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa me decían ayer, bueno, convocaremos una rueda de prensa para anunciar los actos del centenario, y digo, no, hagamos una nota. Y entonces, claro, ellos no lo entienden, porque dicen, hombre, es que también los de la televisión necesitan la imagen, pues, es que lo que vamos a decir no tiene imagen, es una nota, tendrá imagen el acto, pero nosotros no. No sé si tienen razón o no, pero a mí yo me resisto a convocar una rueda de prensa para dar un programa de actos. Pero, en fin, es así. No, la verdad es que no, tiene su lógica, tiene. Es así, muchas veces la verdad es que abrimos la prensa y lo único que estamos viendo son declaraciones de ciertos personajes de personalidades políticas y las páginas son una sucesión de declaraciones y respuesta a esa declaración. No, pero que se nota también en televisión. Además, es un señor que va, se pasa no sé el tiempo que estará, se ve detrás con el mismo fondo. Hace sus declaraciones sobre un tema y luego sale otra vez el presentador y fulanito dijo que vuelve a salir en el mismo sitio, que se ve que es el discurso seguido grabado, vamos. Sí, bueno, había ocurrido algo muy curioso, que es que mientras Petronila Guerrero estaba en la cadena SER, bueno, el martes pasado ocurrió, mientras ella estaba en la cadena SER, estaba al mismo tiempo tuiteando temas, ¿no?, para la campaña política. Es un poco esa doble comunicación imposible, ¿no?, que hay de un candidato cuando está siendo entrevistado en directo y a la vez está tuiteando. Lógicamente no es esa persona. Bien, vamos a traer otro extracto de este libro de Bernardo Diagnosti, que dice que la crisis económica ha acentuado el ofrecimiento por parte de los medios de condiciones especiales para las instituciones que, a diferencia de los anunciantes comerciales, no buscan tanto publicidad, bienes y servicios como controlar e influir en los contenidos. Esta publicidad compra espacio de buen trato informativo o incluso de silencio antes de determinadas circunstancias. También es cierto. También es absolutamente cierto y se ha llegado al punto en el que hay medios que casi dependen en su subsistencia de partidos políticos o instituciones públicas por vía ingresos por publicidad o subvenciones, como quieras. Esto es un hecho lamentable. Pero está así, está bien que estén en la dinámica del mercado, pero hasta el punto de controlar los contenidos o que se dependa exclusivamente o prioritariamente de ellos para ello, yo no lo entiendo. Si un ciudadano nota que un periódico habla de una forma clarísima a favor de un partido, ¿eso a quién le interesa? Se pierde credibilidad. Los militantes del partido no lo compran porque saben que va a hablar bien de ellos. Los contrarios tampoco, porque saben sin embargo, lo que pasa es lo contrario, que cada uno sigue su periódico como si fuera los periódicos cierran con tanta facilidad. Los periodistas de las redacciones cobran unos sueldos tan precarios y por eso van tantos a la calle. Claro. Y se puede decir que en muchos medios de comunicación no tienen audiencias o lectores, sino que tienen militantes, ¿no?, como en los partidos políticos. Sí, pero esos militantes no compran el periódico. No lo compran. Pero algunos sí se lo saben, aunque no lo compran. Algunos sí se saben lo que va a salir al día siguiente. Sí, bueno. Por ejemplo, se me ocurre otra idea. En ciudades pequeñas donde tiene mucha importancia una industria concreta, esas grandes empresas que actúan y que son importantes para la economía de esa pequeña ciudad o pequeña localidad, puede también influenciar sobre los medios, ¿no? Claro, el poder privado sobre controla también esa información, ¿no? Simplemente por... Si no lo controlan, todos lo intentan. Y yo sigo insistiendo que esto está en manos del profesional. el que gestiona el medio y el que se encarga, tiene la responsabilidad de la información. Que un medio sea rentable, para que un medio sea rentable tiene que ser el plural. Yo sí soy un absoluto convencido de ello. Y no hace falta que te controlen, te manipulen o te gobiernen para que tú hables de lo que hace una institución, una empresa o un grupo determinado. Yo creo que simplemente la autoridad manda. Hay que contar lo que le pasa al ciudadano, lo que ocurre en la calle. Y todos somos parte de ese grupo, ¿no? Claro. Vamos ahora a ver a un tema un poco distinto, que es la realidad bipolar y la credibilidad de los medios de comunicación, ¿no? Que es otro tema que trata Bernardo Diagnosti en su libro. Comenta que la polarización política ha trasladado al seno de los medios tensiones y prácticas partidistas que alteran su función social y les restan credibilidad y desatienden el derecho a la información verificada. Esa dinámica, infrecuente en otras naciones europeas, con excepción de Italia, ha alentado la discrecionalidad gubernamental en la concesión de licencias, el manejo de la publicidad institucional y otros intercambios. Y en referencia al periodismo español, dice que tuvo un valor relevante en la socialización de los valores plurales de la democracia. Tras el final del franquismo, derivó su fuerte componente político de un periodo de cambio y acceso a la libertad a una politización intensiva. Y esta se fue transformando por degradación y clientelismo en polarización, en visión bipolar de la realidad. ¿Los medios influyen en esta visión maniquea de la realidad que estamos viviendo hoy? Muchas veces se hace referencia de nuevo a esa vieja, a ese viejo término, las dos Españas. ¿Los medios están influyendo en este enfrentamiento entre estas dos Españas? Hombre, en parte lo están reflejando, ¿no? En parte, pues sí, están influyendo, pienso yo. Sí, hombre, yo nunca quiero hablar de las dos Españas. Yo creo que hay una España donde cabemos todos. A mí no me gusta ese concepto de las dos Españas, para nada. Pero sí es verdad que en este momento el periodismo, como instrumento de responsabilidad social, vive unas horas bajas. Hemos perdido bastante. Yo lamento decir que hubo momentos durante el franquismo, y cuidado con lo que digo, que la prensa posiblemente era más crítica de lo que es ahora. Y tenía recursos para defender la libertad de expresión más evidentes que los que se ven ahora. Yo creo que hemos bajado bastante la guardia y nos hemos dejado llevar por una rutina, por unas presiones, por unas situaciones que están haciendo mucho daño a los medios de comunicación como agentes sociales que son, y a los profesionales, por supuesto, y eso ha llevado a que el índice, el nivel de respeto y de consideración social que tienen los medios de comunicación y los periodistas sea hoy más bajo de lo que debiera, ¿eh? Y esto tendríamos que revisarlo y hacer una autocrítica muy clara. Que, en cierto modo, este intento de autocrítica lo hace la declaración de Segovia que citaba yo antes, que trata de muchos temas de los que estamos aquí hablando hoy. Sí. Bien. Hay otra cosa que comenta aquí Bernardo Diagnosti en el libro, que es que la mediatización de la política, que sigue a la politización de los medios, vincula la credibilidad de medios y políticos ante la opinión pública. Es decir, el descrédito de la política va unido al de los medios. Hemos vivido una época, un verano muy, muy convulso. Sabemos que ha estado en la calle el fenómeno del 15M, que han surgido iniciativas como Periodismo Real Ya, y que ha ido pareja esa crítica a los medios de comunicación con la crítica al sistema político y a los partidos políticos mayoritarios. Esto ha sido un reflejo, ¿no?, de toda esta de esto que comenta aquí Bernardo Diagnosti, de que el descrédito de la política va unido al de los medios. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lamentablemente hemos o estamos todavía demasiado cercanos al poder. Como concepto general, sí. Y hablamos de la política, pero ¿por qué no hablamos de la economía? Efectivamente. ¿Por qué no hablamos de la economía? La economía es un poder, en este momento mayor que la política, controla más. Sí, sí, sí. En la cúpula de la pirámide de propietarios de un grupo de comunicación siempre hay un banco, dos o tres, y de esto no hablamos. Yo no sé por qué, cuando aparecieron los documentos de Wikileaks, han aparecido muchos telegramas que yo creo que son cotilleos. Pero, oye, ninguno habla de la economía, todos hablan de la política, y generalmente cuando tú lo lees en conjunto, yo estuve leyendo bastante y me preocupé de ello porque dije, qué curiosidad, oye, a última vez te dejan bien a Estados Unidos. Entonces yo digo que siempre que hay alguna actuación determinada en la comunicación tiene una razón, incluso el 15M, por muy espontáneo que se quiera que sea, lo es. pero en su esencia, ¿dónde nace? ¿Cómo se crea? Uh-huh. ¿Cómo surge un movimiento que en cuestión aparente de horas hace que miles o millones de personas se movilicen y actúen? Esto hay que analizarlo. Sí, ¿eh? Hay que analizarlo y hay que reflexionar. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos y alguien nos mueve, ¿eh? Y por tanto los medios de comunicación también. Como decía, como dijo aquel broker, ¿no? Rastani, Goldman Sachs, sí. Domina el mundo. Sí, bueno, que después no es broker ni nada, es un farsante, es un actor, pero bueno. Lo que dijo es lo que pensamos todos. Sí, sí, sí. O sea que tampoco, pero ahí sí es verdad, estamos demasiado próximos al poder de los medios de comunicación y tendríamos que alejarnos no porque sea contraproducente, sino porque cada uno tiene su papel y su función. Uh-huh. Y los medios de comunicación tenemos que estar muy atentos a nuestra función y tenemos que mirar, insisto, al ciudadano. Y en el 15M se ha visto. Ahí hay un movimiento que a mí me intranquiliza, no me preocupa, pero me intranquiliza. Hay un movimiento de lo que se llama periodismo ciudadano. Uh-huh. ¿Significa que cualquier ciudadano puede ser periodista? Ahí está el dilema. ¿Porque tiene un móvil o una cámara y te lo manda por internet y te cuenta un hecho? Yo creo que no. Uh-huh. Creo que un ciudadano puede ser una fuente de información. Porque, pero yo no tengo contrastado si la imagen que me manda es del sitio donde es o no es, en qué contexto está, se produce, porque estoy viendo simplemente el pequeño ángulo de visión que me está ofreciendo, pero no sé quién en el entorno. En fin, que en este momento el papel del periodista como profesional es importantísimo y vital. Porque en este se ha producido un fenómeno, estamos viviendo una revolución de la que nos damos cuenta que a la mayor, que es la revolución mayor y más veloz que se ha producido en la historia del mundo, la revolución de las nuevas tecnologías. Claro. La estamos viviendo de una forma tan rápida que nos está desbordando. Y una de estas cosas, uno de estos efectos es esto. ¿Para qué sirve un periodista si a lo mejor yo voy a tener una imagen de lo que ocurre en Libia con un ciudadano? ¿Para qué me voy a gastar dinero en un corresponsal? Claro. Pues cuidado, que el papel del periodista es otra cosa. Sí, sí, es verdad. A mí, de hecho, me mosquea un poco, en realidad, que cada vez que ahora ocurre un suceso importante, sobre todo en los países del denominado primer mundo, los medios están utilizando a colaboradores y a pocos enviados especiales y a pocos corresponsales. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando fue el terremoto en Japón, ¿no? O cuando ha ocurrido algo en Estados Unidos, ahora, por ejemplo, que están ocupando las calles en este movimiento de ocupar Wall Street. Y no se suele hablar con periodistas, sino que directamente se empieza a contactar con personas que viven allí. Puede ser perfectamente un... Pero también esto hay una manera de contrarrestar todo esto, y es... Pues la formación. Pero si el periodista está formado en todo esto de las nuevas tecnologías y tal y cual, pues a lo mejor no hará falta otra persona, o por lo menos se dirá que el periodista está más cualificado que el otro. Hombre, pero el periodista está cualificado para valorar esa la información que llega, contextualizarla, analizarla y difundirla. El ciudadano, es que, no. Claro. Ciudadano, ¿no? Entonces es una forma de una ventana abierta a la comunicación, uh-huh. Pero nunca puede sustituir el papel de un periodista. ¿Por qué no ha surgido la medicina ciudadana? Uh-huh. Mire, yo sé cómo. Bueno, que también la hay, que la medicina natural. ¿No? Bueno, pero, eso no es la medicina ciudadana. Eso, ningún ciudadano coge un bisturí y se pone en la calle y te opera porque dice, usted, yo sé mucho de esto, he leído, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con este tema, ¿no? A mí me preocupa porque aparece un momento de debilidad, claro, ideológica, sí, y debilidad, claro, ética y deontológica de los medios de comunicación. Claro. Entonces, esa crítica que ha aparecido en el 15M, yo la asumo, pero cuidado, yo también pido a los ciudadanos que hagan autocrítica de por qué los medios de comunicación han llegado al punto en que han llegado. Quizá porque los ciudadanos no han sabido recurrir a los medios de comunicación como el instrumento que son. ¿Cuántos jóvenes menores de 20 años compran la prensa? Pues sí. ¿Cuántos se paran a ver un telediario? ¿Por qué se conforman simplemente con entrar en internet y ver un titular y pasar rápidamente y no profundizar en los contenidos? Entonces yo creo que hace falta una terapia colectiva bastante importante y pararse a entender los efectos que tiene el tener una comunicación responsable, el acceso a ella, y ahora vamos a tal velocidad que no profundizamos. Es que también pasa, yo pienso que ahora cada vez más lo que impera es el periodista todoterreno, por así decir. Antiguamente en un periódico llegaba el periodista y al que estaba allí, el que se encargaba de hacer la página, pero este es el contenido, toma, lo hace el periodista mismo. En televisión igual, prácticamente se está para todo. Y si estás para todo, pero la nueva tecnología no la sabes manejar, pues tiro de uno. Que estés para todo no pasa nada. Yo empecé en el año 67 y he hecho de todo menos deporte porque me negué Podía haberlo hecho, pero bueno, ¿por qué voy a hacer deporte si no sé de deporte? Y es un tema que no... Pero que también preocupa. En cierto modo excede, porque pero, si cada uno tuviera su puesto específico... El problema es que ahora no es que hay un periodista para todo, sino que es que se utiliza un periodista para todo, sí. Y ya es cámara de televisión, es montador, es exactamente. Todo, pero simplemente por una cuestión de economía de costes. Claro, y se ha llegado a tal punto que el periodista está arrinconado en la redacción y no sale a la calle. Claro. Por tanto, así se ha alejado de la realidad. Claro, y con las nuevas tecnologías pasa esto, es exactamente lo mismo. Pues, o aprende el periodista a manejarla, que es lo que habla aquí en la declaración de Segovia, o va a pasar lo que hablamos, que el periodista ciudadano está cualificado o no está cualificado. Yo creo que sin duda este es un momento para que los periodistas reivindiquemos nuestro trabajo y lo reivindiquemos a través de la deontología y del buen hacer y de la profesionalidad. Que también yo digo una cosa, una persona simplemente porque, creo yo, porque ya hay que también discernir esto, simplemente porque cuelga una foto en un blog no es periodista ciudadano. No lo es. Tiene que tener un discernimiento, sabe lo que está haciendo, no vamos a decir preparación académica, pero... Tiene que no se puede confundir la libertad de expresión con la información. Claro. Son complementarios, pero son distintos. Claro. Entonces, es que yo no hablo de... Es que no todo el mundo... Es que tú puedes decir, este es periodista y este es periodista ciudadano. Pues todo el mundo no es periodista ciudadano tampoco. Es que ese concepto, creo el periodismo ciudadano... Yo, bueno... Está aún por definir, sin duda. Yo creo que es una mala definición que a última hora se puede volver... No, seguramente se reformulará todo. Bueno, esperamos que aún así no todo el mundo vale para esto. Lo único que ahora tiene más vías. Antes uno iba por la calle y veían su acabón y le hacía la foto a ver si el periódico se la quería poner. Ahora es que sale enseguida. Lo que sí es verdad es que tú ya no hay que replantear... O sea, la estructura del periodismo hasta hace apenas 5 o 10 años ya no es la misma. Claro. Ha cambiado radicalmente. Claro, ya claro, la inmediatez de una información viniéndote a través de internet no hace necesario que tú vayas, pero hace necesario que tú valores el contenido. Claro. Y ahí es donde el periodista tiene que intervenir. Hay que y tú lo elabores profesionalmente. Claro. Pero ya se han roto las fronteras, se ha roto el concepto del tiempo. Todo te puede llegar instantáneamente. Nosotros vimos el tsunami de Japón en directo, pero cuidado, no vivimos en los efectos del tsunami y el testimonio de las víctimas y en los efectos que tenía sobre el terreno hasta que los periodistas no llegaron al sitio. Efectivamente. Pero también... Mientras tanto era una ola que pasaba con una imagen espectacular que sí, tú imaginabas, sí. Pero cuando tú fuiste consciente con el periodista allí de lo que había ocurrido, los efectos que tenía, entonces te enteraste de lo que ocurrió. Pero es un poco también del... es un problema de la sociedad en general, que estamos acostumbrados a la rapidez, a la fugacidad, a la inmediatez. Y claro, eso se refleja también en el periodismo. Y si ahora hay más medios para tenerlo, pues habrá que regularlo, atajarlo, solucionarlo, pero está ahí. Pero sin duda, como se suele decir, no me lo cuentes antes, cuéntamelo mejor, ¿no? Bien, vamos a ir terminando porque nos quedamos sin tiempo. En realidad, si algo podemos destacar de todo lo que hemos comentado en este primer programa es el fenómeno a todas luces positivo que se produjo cuando miles de personas actuaron sin pensárselo dos veces en defensa de la información pública, la información de todos. La defensa que profesionales y ciudadanos hicieron de Radio Televisión Española ante el ataque del Consejo de Administración ha sido el primer aviso de que, aunque nos separen distintas formas de concebir la realidad sociopolítica en nuestro país, a la hora de defender la información universal, una información que sea independiente, objetiva y libre de todo tipo de censura, estamos todos unidos. Podemos mostrar sintonía cuando lo justo, lo que a muchos tanto trabajo les costó conseguir, se pone en entredicho. Esperemos que pase lo que pase el 20N, Radio Televisión Española continúe por la senda de la independencia, la búsqueda de objetividad y la calidad informativa, y sobre todo el servicio al ciudadano. Y si no, siempre nos va a quedar Unirradio, ¿no, Gerardo? A ver, aquí estaremos y las asociaciones hasta que nos quedemos sin y las asociaciones de la prensa, que son el bastión inexpugnable, ¿no? Bueno, por lo menos es una atalaya. Efectivamente. Pretendemos que salga aire fresco. Bien, pues muchísimas gracias por estar en este primer programa, Rafael. Gracias a vosotros. Y por supuesto estás invitado a venir cuando quieras. A todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer tipómetro de la segunda temporada y esperamos que nos escuchéis la próxima semana también. We'll be right back.